Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en el estudio con la licenciada Laura Amado, coordinadora de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre una actuación positiva de la Defensoría del Pueblo para lograr que una persona trans pueda obtener su operación de cambio de sexo, que le había sido denegada por una obra social anteriormente. Quiero que nos cuentes un poco cómo llegó el caso a la Defensoría del Pueblo y qué fue el trámite que se hizo que dio favorablemente resultado. Bueno, el trámite llegó por el convenio que oportunamente celebramos con la Federación LGBT, que permite a las personas que han sido vulneradas determinados derechos derivar la denuncia acá a la Defensoría. En este caso se trata de una mujer trans, beneficiaria del IOMA, que es el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires. Todos los empleados públicos de la provincia tienen esa cobertura médico-social y no pueden optar por otra obra social. Esto es importante decirlo porque si IOMA rechaza determinada cobertura del PMO, no pueden cambiar de obra social. Es decir, para todos los empleados públicos. Para todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires tienen IOMA. Uh-huh. Bueno, en este caso, esta mujer trans había pedido la cobertura de una cirugía de reasignación genital de masculino a femenino, que se llama vaginoplastía, y fue denegado. Bueno, presentó la queja acá, hicimos una requisitoria al IOMA, la respuesta dada no fue satisfactoria porque ellos hablan en su respuesta de las normativas internas respecto de la cobertura que otorgan, negando la vigencia de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que establece que toda persona tiene derecho a lograr y a que el Estado le reconozca el género autopercibido. Esto desde el punto de vista de su documento de identidad y también desde el punto de vista de la salud y del acceso a determinados tratamientos, ya sean hormonales o quirúrgicos, para que esa conversión de género finalmente se concluya. Bueno, a raíz de la documentación que surge de la respuesta y teniendo en cuenta la normativa vigente, el Defensor del Pueblo formuló un exhorto al IOMA, a la vez que puso en conocimiento del Ministerio de Salud de la provincia y del Ministerio de Salud de la Nación, un exhorto, bueno, precisamente para que otorgue la cobertura de la cirugía, la cobertura integral, teniendo en cuenta la vigencia de la ley de identidad de género y que ellos están obligados a cumplirla. Claro, perfecto. Eso sería el pedido del Defensor del Pueblo. A raíz de este pedido, IOMA respondió favorablemente. A raíz de esta exhortación, IOMA respondió favorablemente. Esto fue cotejado con la propia afectada, que nos informó que se había autorizado la cirugía, que ya tenía fecha programada, que por supuesto agradecía la intervención de la Defensoría, pues había logrado dar fin a un proceso muy muy largo y muy muy penoso también de trámites, de negativas, de andar reclamando un derecho que les corresponde, que no debería ser una cuestión tan engorrosa a lograr. Estos casos siempre, además de obviamente confirmarlo con la propia afectada, son puestos también en consideración y en conocimiento de la Federación LGBT en el marco de este convenio que yo te mencioné, como para que haya siempre un intercambio, una ida y vuelta, y que esto también contribuya a que la Federación siga derivando denuncias y planteos que la Defensoría pueda intervenir y de hecho lo hace. Ah. Así que bueno, es un caso que sirve para que todas las personas que están escuchando, que tengan algún problema similar o algún conocido familiar que esté pasando por una situación similar que involucra a IOMA, como cualquier otra obra social, cualquier otra prepaga, cualquier otro instituto autárquico de cualquier provincia, tiene la posibilidad de reclamar al Defensor del Pueblo porque justamente está vigente esta ley nacional de identidad de género. O sea que no tiene que haber ningún obstáculo para lograr que una persona que siente que está con un género que no es el autopercibido pueda lograr obtener la operación o la operación de cambio de sexo. Para finalizar, ¿dónde se puede comunicar la gente? Si querés dejar una dirección de mail o cómo hacer para ubicarlos a ustedes. Todas las consultas sobre este tema u otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones de género, de igualdad de género, pueden enviar un mail a oficina-género@defensor.gob.ar. Todo con minúscula. O si no, llamar al 4819-1500 y pedir con la Oficina de Género. Perfecto. Laura Amado, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, gracias a vos. Y por supuesto, siempre en contacto con otros temas. Bueno, hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos. Estamos en línea con el doctor Gustavo Corregido, defensor del pueblo de la provincia de Chaco, con quien vamos a charlar un poco sobre temas que está llevando adelante la Defensoría y uno de lo que hemos visto estos días, que es una actuación por el tema de la provisión de medicamentos del PAMI. ¿Cómo le va, doctor Corregido? Lo saludamos desde la gente y su defensor. Pero muy bien y muy buenos días a todos. Cuéntenos cómo fue la actuación esta por el tema PAMI, qué es lo que están pidiendo. Bueno, la verdad que lo del tema PAMI es una gran sorpresa, ¿no? Recortar los beneficios de los jubilados. Claro. Cuando los políticos, todo el arco político, siempre se refieren a estas personas en forma tan cariñosa y considerada. Y estamos viendo cómo a través de una simple resolución los priven de parte de la cobertura de los medicamentos. La verdad, me aflige mucho, me preocupa mucho, porque en verdad considerar que una persona que gana más de 8.500 pesos no necesita la cobertura médica, la verdad es una falta de consideración muy grande, una falta de sensibilidad importante. Claro. Entender que una persona que tiene un auto de menos de 10 años de empleo es una persona que no necesita la cobertura médica. Generalmente estas personas pueden tener problemas de movilidad y con sacrificio seguramente lo habrán comprado. También que sea otra consideración para sacarle la cobertura, otro disparate, y finalmente que tengan dos propiedades que le saquen la parte de la cobertura. Mire, nosotros acá en el Chaco somos una provincia muy pobre. Acá los terrenos y las propiedades no valen, no estamos en la costa azul. En gran parte de la Argentina no estamos en la costa azul, ni en Suiza, ni en ningún lugar de eso. La verdad es que una falta de un criterio, una consideración con la gente absoluta, muy importante, ¿verdad? Estamos atacando estos criterios que violan la Constitución, los tratados internacionales, porque claramente se ve reflejado en estas consideraciones que hay una regresividad en los derechos adquiridos de los jubilados del PAMI. Claro. Tenemos que trabajar para consolidar sus derechos, mejorar sus derechos, pero no podemos ir sobre los derechos adquiridos de los jubilados. Y hubo muchas quejas, mucha consulta de la gente por el tema este, que van a tener que pagar y todo por los medicamentos, verdad, ¿no? La verdad es que han sido estudios por todos lados. Y hemos intervenido de oficio. Claro. Pero seguramente que me voy a reunir, estoy tratando de convocar asociaciones de jubilados para que me acompañen en esta demanda que voy a presentar contra el Estado Nacional, contra el organismo del Estado Nacional, PAMI. Claro, y siguiendo con los temas también y con otra lucha que viene bastante, es decir, por lo menos bastante disputada, es el tema de las tarifas de electricidad, con estos fuertes aumentos que se han ido dando en todo el país y que por supuesto también en Chaco han repercutido muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, el Chaco tiene la particularidad de que el año pasado, cuando aumentan las tarifas del transporte de la energía eléctrica, lo hicieron sin audiencia pública y con la característica de que el Chaco estaba en emergencia, dictada por el propio gobierno nacional de esta administración. Nos impusieron una tarifa del 80% en el transporte, que nosotros la atacamos judicialmente también por arbitraria e inconstitucional. Todos sabemos que la audiencia pública es necesaria para modificar las tarifas de los servicios públicos, Si tenemos una resolución, una cautelar que ordena dejar sin efecto esa resolución número 6 del año 2016 del Ministerio de Energía de la Nación, resolución que no está siendo cumplida por las autoridades, eso quiero destacar, y ahora nos encontramos nuevamente con una convocatoria de audiencia que tuvimos en el mes de diciembre en la ciudad de Formosa, donde no nos entregaron absolutamente ninguna información. Días previos a la audiencia, ya un lunes me fui a Formosa a ver el expediente físico porque en la página no había información. Constaté que el expediente físico carecía de información y me enteré que había otra audiencia pública más que tenía que ver con el transporte de energía de alta tensión de 500 kilovatios, conocida una empresa como Transenel. De manera que hubo dos audiencias públicas absolutamente ilegales, contrariando todo el espíritu de los fallos y jurisprudencia que hay, de manera que estamos elaborando, presenté un escrito en esas audiencias pidiendo que se hagan las audiencias como corresponde, que no lleven adelante ninguna resolución en estas circunstancias porque son resoluciones nulas, y estamos trabajando para interponer un amparo para anular estas audiencias. Estas resoluciones que nos afectan en un porcentaje que todavía es un misterio. Perfecto. Defensor del pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente Su Defensor. No, el agradecido soy yo por la comunicación. Muchísimas gracias.